Ahí podés entrar a visitar. Bueno, ahí tenemos fotos, por ejemplo, de la feria que se hace aquí en la radio. Podés conocer cómo es nuestra cooperativa. Hay fotos del estudio, de todas las actividades. Desde ahí nos puedes estar escuchando también, ¿por qué no? También tenemos nuestro correo electrónico, radiopanamericanahuertagrande@gmail.com. Ese es nuestro espacio donde recibimos los mensajes vía correo electrónico. También lo abrimos constantemente, así que puedes mandar tu mensaje ahí. Y por qué no, como siempre lo decimos todos los lunes, te venís aquí a la calle Argentina 1050, barrio Panamericano, Huerta Grande, y nos visitás, te tomás unos mates, compartís, por qué no, el micrófono si tenés algo interesante para comentar. Esto es una radio comunitaria y sos bienvenido, bienvenida. Y paso a venderte el programa de este lunes en Radioactividad. Mirá, te la cuento. Tenemos Maxi Bressan en minutitos nada más con la fecha número 15 de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Tiene toda la data como siempre. ¿Qué tenemos? La Copa América, obviamente, la selección argentina empató, le ganó 2-0 a Qatar, y tenemos algunas palabras de Messi para escuchar. ¿Qué tenemos también? Bueno, tenemos una entrevista al papá de Milagro Menéndez. ¿Quién es Milagro Menéndez? Una de las jugadoras de la selección argentina de fútbol, ¿sí? Así que bueno, tenemos ese audio para compartir. ¿Qué más? Tenemos un quilombo en el Federal A. El segundo quilombo en el Federal A, ¿sí? Este es por el segundo ascenso al Federal A. Hubo un quilombo importante entre Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán. Ya con directamente con una sentada por el equipo tucumano en protesta de las irregularidades, ya que no se pueden esconder, no sé qué alfombra van a tener que traer estos muchachos para esconder toda la basura que traen estos ascensos turbios de la AFA. Así que bueno, tenemos ese quilombo. Y como le decía Lea Rock al principio en Panorama, para todos los que vienen escuchando en Panorama ya lo habrán escuchado, tenemos la frutilla, el postre, lo más importante, la nota del día. En este caso lo vamos a estar hablando con Juan Celia. Él es representante de Córdoba junto con Jesús Bordón, y vicepresidente de la Asociación Civil de Talla Baja de Córdoba, ¿sí? La selección de talla baja. Vamos a estar hablando en vivo y en directo con Juan Sella, y nos va a estar contando en todas las actividades que tiene la selección, y bueno, cuál es el próximo torneo y demás. Así que bueno, todo eso tenemos hoy en la cancha que los parió, realmente cargadito el programa de hoy, ¿eh? Así como venimos, nos vamos a ir al primer tema. Hoy vamos a tener un lunes bastante movidito, ¿eh? Así que para la gente que a veces me critica la musiquera, no se vaya, disfrute con nosotros, con nosotras. Mueva las cachas en este lunes, no sé si llamarlo gris, por lo menos nublado, pero es un buen lunes. Así que, casi tiro todo. Así que bueno, gente, nos vamos con Calle 13, vamos con Calle 13. Así arranca de a poquito. Vamos, ¿eh? Cago al barrio de la perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.

¡Ey, Chango! ¿Qué están escuchando? ¡La cancha que los parió! Muy bien, 12 y 48 minutos. Seguimos en este maravilloso lunes. Y como anunciamos al principio, estamos en presencia telefónica, por así decirlo, de un maestro en la Liga Departamental de Punilla, don Maximiliano Bresan. Muy buenos días. Cada vez estoy más alto. ¿Viste? ¿Viste? De a poquito vas creciendo. Como maestro. Está bien. Es la trayectoria que va creciendo de a poco. Bueno, sí, pero digo, maestro por ahí, habiendo tantos maestros, ¿no? Saludo a todos los maestros que realmente, la verdad que están, y acá nos metemos ya un poco más de social, ¿no? Que tan boicoteados están en estos tiempos, sí. Se lo desprestigia tanto a los maestros. Vaya un saludo grande para todos los maestros, ¿no? Claro que sí. Obviamente en el maestro en el buen sentido, siempre destacando que hay un equipo todo detrás del deportivo y que tal vez vos puedas ser junto con César Dionisio la cara más visible, pero nosotros siempre recordamos que hay un equipo, que es el equipo del deportivo, y bueno, de más cuestiones que hay mucha gente en todo el valle aportando a que esto funcione, ¿no? Sí, mucha gente que aporta muchos datos, que aporta su experiencia y demás para que podamos ir conociendo esta liga que es tan grande y que, bueno, al que nos hemos metido hace un tiempo tanto nos apasiona, porque el que ha ido alguna vez a alguna cancha de la Liga de Punilla va a ver realmente un don de gente, un don de pueblo en los que asisten a las canchas. Y ayer no fue la excepción, porque ayer en el mismo horario, por ejemplo, que nosotros estábamos transmitiendo, jugaba la selección argentina. Claro. ¿No? Pero la gente decide ir a ver su partido con todas las dificultades que hay en la Liga de Punilla, ¿no? Sin tribunas, con baños que no son aptos, con un montón de cuestiones que por ahí no mejoran a la hora de ver un espectáculo deportivo, ningún tipo de espectáculo, pero el público de la Liga de Punilla es fiel. Ayer estuvimos en la cancha de Villas Unidas, que jugó frente al conjunto del 25 de mayo de la cumbre, pero imagino que en cada una de las canchas pasó esto, a pesar de jugar en la selección, los equipos, los hinchas son fieles a lo que sucede en las canchas del Valle de Punilla. Ayer había muchísima gente en la cancha de Villas Unidas y se jugó la fecha 15, esta fecha que empezamos a arrimarnos, Maxi, a la fecha 17, que va a ser la finalización de la primera rueda, digamos, donde van a jugar todos contra todos, donde comenzará a partir de la fecha 18 los partidos de vuelta, se revertirán las localías para ir hasta la fecha 34 en el final del campeonato. Bueno, hay que decir que el fin de semana perdió Sportivo Huerta Grande, el equipo que venía de una racha muy positiva, cayó en San Nicolás frente al Deportivo San Nicolás por 3-1, Así, a pesar de la derrota, conserva la punta porque su escolta, 25 de mayo de la cumbre, no pudo ganarle a Villas Unidas y cayó 1-0. El que se arrimó con la victoria, y una victoria importante de visitante en un estadio difícil, fue el Sportivo Brasil, que venció 3-1 al Atlético La Falda, y de esa forma se posicionó apenas a 2 puntos del Sportivo Huerta Grande, que tiene 29 unidades, 28 para 25 de mayo en la cumbre, 27 para Sportivo Brasil, 26 suma Martín Ferreira y 23 los Pitis de Villa Carlos Paz, que será el próximo rival del conjunto de Huerta. Muy pegadito, hay un pelotón de 5, ahí casi por una diferencia, ¿eh? Del primero al cuarto hay 3 puntos de diferencia, 29 sí, y 26. Me parece que entramos en la etapa más linda del campeonato, ¿no? Donde me imagino que, bueno, a partir de la fecha 17 se va a abrir el libro de pases, ¿eh? Atención. Ajá. Con esto, ¿no? Ahí se va a poner ahí interesante. Se va a reabrir el libro de pases y me imagino que ahí, de acuerdo a las incorporaciones, de acuerdo a lo que pretenda cada equipo, me parece que se van a empezar a definir, por lo menos en la previa, algunas cuestiones para ver quiénes están para pelear en los primeros lugares y quiénes van a estar entre el pelotón del 5 al 12 para la otra clasificación. Lo cierto es que, por ejemplo, el último, que es Atlético La Falda, tiene 12 puntos. Sí. ¿No? Sí. Y apenas a 6 puntos, que es Villas Unidas, con 18, o sea, dos partidos, es el que está ingresando a la zona de clasificación. O sea que están todos muy parejos. Y si vos te fijas, entre el puesto 5 y el 12, que separa a Piquis y Villas Unidas, solo hay 5 puntos. Exacto. Hay 8 equipos en 5 puntos. Sí, lo estoy viendo acá en la página del Deportivo. Los Piquis con 23, que están a quinto, y Villas Unidas, puesto número 12, con 18 unidades. Todos muy pegaditos, muy realmente. Pegadito. Me imagino que, bueno, a lo mejor cuando empiece a andar el campeonato, allá pasando la mitad del campeonato, puedan a llegar a tomar distancias algunos equipos. Lo cierto es que la cosa está así, está muy pareja, y el domingo Huerta tiene un rival difícil, Piquis, que viene de ganar en su último partido, y que es uno de los equipos que ha obtenido buenos resultados, que se ha reforzado bien, que juega bien. Nos ha tocado verlo frente al Atlético La Falda, es un equipo que juega bien, de chicos jóvenes, que maneja bien la pelota, que intenta jugar bien al fútbol, y va a ser un rival muy duro para el Sportivo Huerta Grande. Y la previa del próximo domingo va a ser infaltable, porque Piquis, en la categoría femenina, marcha primera, y van a enfrentar al Sportivo Huerta Grande, realmente para alquilar balcones, lo que va a suceder en la cancha del Sportivo Huerta Grande a las 12 del mediodía, con el partido entre el Sportivo Huerta Grande y Piquis en la categoría femenina, porque, como te digo, el conjunto de Piquis marcha primero, Huerta, que con un partido menos lo sigue de cerca, si logra ganarle a Piquis, se va a poner a tiro del puntero, porque el conjunto de Huerta tiene 35 unidades, 41 tiene Piquis en el femenino. Si logra ganar Huerta, con el partido que debe, puede acomodarse entre los primeros lugares. Interesante jornada el domingo que viene, que arranca a 12:30. 12:30 con el partido del Sportivo Huerta Grande y Piquis. Seguramente mañana se confirmará todo con respecto a los horarios y demás en la reunión de comisión, pero en la previa es el partido el fin de semana, y sin duda en la categoría femenina será lo más importante, porque Piquis viene de golear 6-0 en el clásico del Sportivo Brasil. Huerta también hizo lo propio en su visita al Deportivo San Nicolás, lo goleó por 7-0. Bueno, será un duelo entre los equipos que marchan arriba, entre los que van a pelear por los primeros lugares. Ahí entre Piquis, Capilla, Huerta, Tiro e Independiente estarán seguramente quiénes serán las campeonas de este torneo femenino, que va por su segunda edición federada. Muy bien, Maxi, ¿querés tirarme la fecha 16? ¿La tenés a mano? Sí, mirá, esperá que la busco, pero la fecha 16, aparte de tener este partido trascendental que tendrá de Huerta, que, como decíamos, no solamente será atractivo en la primera división con dos equipos que están encumbrados, sino que también será muy atractivo en el partido del femenino. Me parece que es uno de los grandes partidos que uno puede ver en estos días con respecto al fútbol femenino a nivel local. El resto de la fecha, Martín Ferreira va a recibir a Villas Unidas de Villa Jardino, Sportivo Brasil enfrentará al Deportivo San Nicolás, San Esteban tendrá que viajar a Cosquín para jugar frente a Independiente, lo que decíamos, Sportivo Huerta Grande y Piquis, gran encuentro entre los conjuntos de Huerta y de Villa Carlos Paz. En Villalemacé, el conjunto de esa localidad va a recibir al Atlético La Falda, Tiro Federal de Cosquín tendrá que viajar a Valle Hermoso para enfrentar a Racing, Sportivo Rivadavia va a recibir al Atlético Capilla del Monte, 25 de mayo en La Cumbre hará lo propio con Leones de Saldán, y River de La Falda será local en el estadio Norberto Bertazzo frente a San Lorenzo de Villa Carlos Paz. Muy bien, Maxi, la verdad, impresionante con toda la data, como todos los lunes. ¿Algo más para aportar? ¿Una perlita que tengas por ahí? No, solamente eso, ¿no? Que la gente que pueda, seguramente, y que quedó enganchada por ahí con el Mundial Femenino y demás, tienen la oportunidad el domingo de ver un gran partido, claro, porque tanto las chicas de Huerta como las de Piquis Tienen muy buenas jugadoras, me parece que va a ser un partido impresionante. Huerta solamente ha perdido un partido, uh-huh, y en realidad lo ha perdido porque ha presentado mal la lista de buena fe cuando se jugó el partido, pero viene invicta desde lo deportivo. Y Pitis también no ha perdido ningún encuentro, así que será un duelo entre dos equipos que no saben perder, por lo menos. Muy bien, entonces a llenar el Estadio Centenario de Huerta Grande. Claro que sí, seguramente la gente que está siguiendo Radio Panamericana y que acompaña habitualmente al Sportivo Huerta Grande se llegará el domingo para ver un gran encuentro, que va a ser el de Pitis y Sportivo Huerta Grande. Excelente, Maxi, hecha la invitación, te agradecemos como siempre y será hasta el lunes que viene si todo sale bien. Claro que sí, estaremos al aire con los compañeros. Un abrazo grande y bueno, que tengan buen día. Muchísimas gracias, buen día. Y 59 minutos, escuchamos las palabras de un especialista en la Liga Departamental de Punilla, que no es maestro, es un simple comunicador social a merced, por así decirlo, al servicio del pueblo punillense, don Maxi Bresan. Un abrazo para él y para todo el equipo del Deportivo, a César Dionisio, en fin, a Víctor Schurman en el sur, a Churul allá en Malagueño, a todo el mundo que hace posible esta tarea de seguir comunicando los clubes de pueblo, los clubes de barrio que tan importantes socialmente son en nuestros espacios. Y nos vamos al segundo tema de este mediodía, a las 13 horas en punto. Arrancamos con la salsita para meterle un poquito de calor. En este caso, vamos a escuchar No le pega la negra, de la mano de Grupo Cali. De la historia nuestra, caballero, y dice así. Le pegó. Sí, fue allí, se reveló. Seguí escuchando. La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Nota del día. ...13:06 minutos... Seguimos aquí en la cancha que los parió, en vivo por Radio Panamericana FM 99.3... y también allá en el sur de nuestro Valle de Punilla, FM 90.1 Radio Roja. Y como anunciamos al comienzo del programa, tenemos el orgullo, el honor y el placer de estar presentando a Juan Celia. Juan Celia, él es vicepresidente de la Asociación Civil de Talla Baja de Córdoba. Buenos días, Juan, ¿nos estás escuchando? Buenos días, sí, lo estoy escuchando perfectamente. Muy bueno, Juan. Bueno, la verdad que es un placer poder tenerte al aire. Hace un tiempo que quería tener esta entrevista con ustedes. Y básicamente, comentanos cómo es la actividad de esta Asociación Civil de Talla Baja aquí en Córdoba. Bien, bueno, en realidad nosotros nos basamos primero en, bueno, practicar deporte, en este deporte que es el fútbol, que tanto nos apasiona, como selección provincial de Córdoba de baja talla. Uh-huh. ¿Sí? Además, en lo social sí buscamos hacer la Asociación Civil Talla Baja de Córdoba, que aún no la podemos terminar de hacer, digamos. Faltan algunos detalles para que ya esté conformada, digamos, la Asociación Civil Talla Baja de Córdoba, pero... Uh-huh. Le decimos así por el grupo en el que formamos, ¿no? Somos más de 22 jugadores los que integramos esta selección provincial, de los que, bueno, algunos son convocados y citados, digamos, a la selección argentina. Interesante. Sí, sabemos que las asociaciones civiles son bastante difíciles de realizar, digamos, de conformar, es bastante burocrático el asunto. Comentan cuántos jugadores tienen aquí en Córdoba de la selección. Bueno, como te dije, somos aproximadamente 22, 23 jugadores a nivel provincial. Uh-huh. Y a nivel argentina, recién en la mañana de hoy, en la madrugada de hoy y en la noche y anoche, digamos, sí, fueron citados 4 jugadores a la selección argentina, que estuvimos disputando un partido en la provincia de Tucumán. Uh-huh. En la capital de la provincia del norte. Sí. Que bueno, que hemos llegado el día de hoy, hemos jugado contra un grupo de periodistas, digamos, y políticos de la capital de la provincia de Tucumán. La verdad, ha sido una experiencia muy linda, porque nunca hemos visitado esa provincia y estamos agradecidos de la invitación, de la organización, y bueno, contentos nosotros por haber logrado un triunfo. Hemos ganado 7-3. Apa. Así que contento, realmente muy contento. Muy bien. También, bueno, para quienes no saben, ustedes tienen una página en Facebook. ¿Querés decirnos? Yo los vengo siguiendo por ahí, pero decinos vos la dirección, por favor. Es Selección de Fútbol Baja Talla de Córdoba. Muy bien. Ahí... Selección de Fútbol Baja Talla de Córdoba, ahí es nuestra página en Facebook. Uh-huh. Ahí nos pueden, digamos, contactar para cualquier partido que deseen hacer. Nosotros estamos muy contentos de realizar partidos. Es más, te voy a proponer que organicemos un partido con ustedes. Apa, mirá, me estás tirando un desafío al aire. Bueno, ¿por qué no? Hay equipo aquí. Un desafío aquí al aire, sí, por supuesto. Nosotros, me gusta. Bueno, entrenamos ahí los lunes y los jueves en el Mario Alberto Kempes. Ajá. De 7 a 9 de la noche, para también los que no quieren ir a ver entrenar algún entrenamiento. Y bueno, y en la página podemos información de los partidos que vamos a disputar. Ahora próximamente tendremos nuestra primera inauguración de las camisetas de la provincia. Qué bueno. Así que son avances que nos gustan hacer. Hemos avanzado muchísimo. Esto ha comenzado hace unos 4 años atrás, y éramos muy pocos, y ahora saber que somos más de 22 jugadores nos nos pone muy contentos, porque encontrar personas en nuestra misma condición se nos hace muy difícil, y bueno, y sobre todo también, una vez que lo encontramos, convencerlos de que se animen a jugar este deporte, pero más allá de todo, buscamos también la inclusión, ¿no? Claro. Claro, claro, la parte social es fundamental en esto, y eso es lo que nos interesa más que nada, ¿viste? Y te hago una pregunta, a nivel nacional, ¿no? La selección, la institución AFA, ¿tira algunos pesos, la banca? ¿Cómo es? ¿Qué relación tienen ustedes como selección con la AFA? No, la verdad es que estamos agradecidos con la gente de AFA porque nos han brindado la indumentaria, cada vez que hemos necesitado ver, nos han abierto las puertas. Estamos muy contentos porque tenemos planes a futuro, digamos, compromisos a futuro, que como en la Copa América, que queremos, bueno, nosotros disputamos la Copa América el año pasado acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, sí, que hemos salido subcampeones. Sí, con Paraguay fue la final. Puede ser que haya sido. Claro, hemos perdido la final contra Paraguay. Sí, lo recuerdo. Y bueno, y han venido muchas provincias del norte, ha venido también Marruecos. Mirá. Así que no podremos haberlo hecho sin la gente de AFA, que estamos muy agradecidos y contentos también, porque lo representamos a ellos, y bueno, claro, representamos a todo un país que, si bien no es una selección muy conocida, a través de cada encuentro o cada movimiento que hacemos, ya sea a nivel nacional o provincial, nos hacemos ver, nos hacemos oír, y eso es lo que más queremos ante una sociedad que, para nosotros, por nuestra condición física, que es la condroplasia, la condición de baja estatura, es una de las más discriminadas a nivel social. Así que hacerles llegar nuestro mensaje de inclusión y nuestro cariño por el deporte, y que todo se puede, digamos, a personas que no conocen nuestra selección y nuestro proyecto, a nosotros nos gusta muchísimo. Claro que sí, esta es un poco la tarea de los comunicadores, ¿no? Que se sepan que existen estas selecciones, estas agrupaciones, que se están juntando, que es necesario crear esos espacios, no solo para ustedes, sino para todas las personas con diferencias, que necesitan esa inclusión. Bueno, están también por el otro lado, la parte del feminismo. ¿Cómo, digamos, dentro de lo que es la selección de talla baja y eso, tienen equipo de mujeres? ¿Cómo están conformados en ese sentido? No, la verdad que sí, en realidad siempre lo que buscamos nosotros es que nos llamen por nuestros nombres, que no nos discriminen, y bueno, eso lo buscamos a través del punto social, digamos. El punto, claro, deportivo, se encontró, bueno, ahora también, como vos decís, se está conformando la selección femenina. Bien. Sí, la selección femenina ya tiene su equipito, digamos, su equipo, son bien pocas integrantes, pero estamos en busca de más. Y bueno, lo que buscamos también a través de estas oportunidades que tenemos en medios de comunicación es intentar convencer a las personas, y o de que, si conocen a alguien con nuestra misma condición, que se puedan sumar a este proyecto re lindo, que bueno, que la verdad que a nosotros nos enorgullece todo. A mí personalmente me ha cambiado mucho la vida, me ha cambiado mucho mi manera de pensar y de saber que bueno, que todo en la vida se puede, y que las oportunidades existen para todos, porque siempre decimos que somos uno más. Claro que sí. Claro que sí. Juan Cela, la verdad que un placer escucharte. No sé, nos llenás de ganas y de fuerza. Realmente, desde la cancha que los parió, como te lo he dicho fuera del aire, siempre que hacemos una primera entrevista, la idea es poder seguir en continuidad con el trabajo de ustedes. Así que nos comprometemos a esto, a hacer un nexo entre ustedes y el pueblo aquí en el Valle de Punilla, para que, bueno, seguramente aquí en el Valle de Punilla debe haber un montón de gente que se quiera sumar a este proyecto, así que de a poquito lo vamos a ir haciendo conocer, y bueno, las puertas están abiertas, y me sumo al desafío, ¿eh? Ahí nomás lo vamos a tirar en el grupito privado aquí de la radio, a ver quién se prende, y estamos en comunicación para eso, ¿sabes? Sí, sí. Déjame aclararte que de la mayoría de los jugadores que integramos nuestra selección provincial, gran parte son del interior, digamos. Bien. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es un sacrificio muy grande lo que hacen las personas de... Nosotros tenemos gente, de chicos de James Cray, de General Deza, de Río Cuarto, claro, de Alto de Chipión. Así que tenemos gente que vienen y viajan 3 horas o 2 horas y media, entre 2 horas y media y 4 horas la ida y 4 horas la vuelta, para entrenar únicamente 2 horas. Mirá vos, ¿entendés? ¿Todas las semanas se entrenan? Sí, entrenamos todas las semanas, los lunes y los jueves. Los lunes y los jueves, en el Kempes. En el Kempes, en el calcho auxiliar del Kempes, entrenamos ahí a través de... Bueno, estamos con el programa Córdoba Te Incluye, de la Agencia Córdoba de Deportes, que es el que nos abrió las puertas y nos da esta oportunidad de poder entrenar ahí. Muy bien. Y me dijiste... Y bueno, y sobre lo otro, sobre el desafío, sí, mirá que lo queremos cumplir. Bueno, siempre decimos que quien está interesado en jugar algún partido, que nosotros nos invita a alguna localidad a mostrar nuestro proyecto y nuestra gana de jugar al fútbol, está totalmente abierta la posibilidad. Ahí en la página de la selección de fútbol Baja Talla de Córdoba hay teléfonos de contacto, o si no, por mensaje privado en la página se pueden comunicar. Muy bien, Juan. Bueno, te despido, no te robo más el tiempo, te agradezco, sé que estás laburando y que te hiciste un espacio para poder hablar con nosotros, así que bueno, te mando un abrazo, las felicitaciones a vos, a todo el grupo, y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, no se preocupe que bueno, ya estoy en medio de descanso, pero ya hay que volver a la rutina, pero la verdad que era un placer para mí hablar acá con vos, así que te agradezco muchísimo en nombre y en nombre de toda la selección, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Excelente entrevista con Juan Celia. Él es vicepresidente de la Asociación Civil Talla Baja de Córdoba y representante de la selección cordobesa de fútbol de baja talla. La verdad que un placer haber hablado con él y nos hizo un desafío, ¿eh? Así que atenti, atenti equipo, ¿eh? ¿13 y 18 minutos? ¿Nos vamos a otro tema más? ¿Qué les parece? ¿Seguimos moviendo las cachas? ¿El combo loco? ¿Será porque te amo? ¡Mar Rodríguez! ¡Suena ese tambor! Cuando te estás mirando. escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. De todo el país. Y como siempre decimos, ahora tendría que arrancar Macaya y Araujo, pero bueno, aquí estamos. La cancha que los parió, 13:22 minutos. Seguimos con información para vos en directo. Como anunciamos al principio, tenemos un segundo quilombo en lo que es el Federal A, ¿sí? O sea, se está jugando la segunda final para el ascenso al Nacional B. En este caso lo estaba disputando Alvarado de Mar del Plata versus San Jorge de Tucumán. Y los muchachos de San Jorge, luego de varias irregularidades, estamos hablando en el caso de que dejó... con 9 jugadores a los en el primer tiempo, ya tenía 9 jugadores San Jorge de Tucumán y tenía 7 amonestados. O sea, imagínate, 7 amonestados y 2 expulsados en el primer tiempo. Bien, los muchachos realizaron de bronca, realizaron como una sentada, no se pudo terminar el partido, están esperando el fallo del Consejo Federal de la AFA, que le otorgaría el ascenso a la B Nacional Alvarado. Vamos a intentar, si el internet nos ayuda, a escuchar las palabras de 2 de los jugadores de San Jorge de Tucumán. A ver, señoras y señores. Laboramos todo. Ahí va. One moment, please. One moment. Que no panda el cúnico. Mientras tanto, te sigo contando hasta que arranque el internet. Vamos a estar escuchando al jugador Guardia. Es uno de los jugadores de San Jorge de Tucumán. Está sentado el muchacho. El periodista se le acerca a este jugador Guardia, que es el número 4 de San Jorge de Tucumán. Mientras realizaban esta suerte de protesta ante las irregularidades de los referees y de toda la terna arbitral y de obviamente de los organizadores del torneo, ¿no? Ya que les recuerdo a la panaudiencia que este es el segundo torneo, es el segundo ascenso polémico que existe al Nacional B. Les recuerdo que el otro ascenso lo obtuvo Estudiantes de Río Cuarto con un jugador que salía en un audio de WhatsApp denunciando que los árbitros durante todo el torneo lo fueron favoreciendo y cómo él veía que le iban otorgando penales. Bueno, en fin, la verdad que una vergüenza. No me anda el internet, che. ¿Por qué no anda? Bueno, nos quedamos con las ganas, capaz. A ver este si anda. Era interesante porque los tipos lo que decían era que nada, que ellos son laburantes, que ahí no hay millones, que no hay nada y que se sienten recontra recagados en todo el laburo de un año. Escucha. Vamos con Ricardo Tapia, bueno, uno de los referentes sin dudas hace años, juez acá, el capitán de San Jorge. Bueno, ¿por qué han tomado esta decisión? Hemos tomado esta decisión porque creemos que fue un afano lo que no hizo en el primer tiempo. Lamentablemente nos toca pagarla a nosotros, somos padres de familia y no nos merecemos esto. Hay que pensar también en la familia, en nuestros hijos, y bueno, hemos tomado esta decisión por las cosas que ustedes vieron en el primer tiempo, ¿no? ¿Se esperaban esto, digo, en la previa del partido? Te consulto. La verdad es que esperábamos un pésimo arbitraje, pero como esto así, la verdad es que no. A nosotros nos robaron en la cara hoy. Eso decía el jugador Tapia, el capitán del equipo. El capitán del equipo de San Jorge de Tucumán. A ver si podemos escuchar esta otra entrevista al jugador Guardia. Este es el que quería que escuchen. Dale, monstruo. Bueno, Diego, ahí va. A ver, Lucas. Sí, acá tenemos a Maximiliano Guardia, entonces, el defensor de San Jorge. Quiere decir, bueno, ¿por qué tomar esta decisión? Bueno, ya está, no importa, no quiere salir. Pero ahí escuchamos la palabra de... que se cagan en el trabajo nuestro. Laburamos todo un año, laburamos. Nos rompimos el orto laburando para que venga y te caguen así. Es increíble esto. Es increíble, porque nos fuimos, no era que estábamos siendo muy superiores para que incline así la cancha. Un poquito mejor estábamos jugando, pero no puede hacer esto, es un robo. Es un robo. Esta decisión es por bronca. Lucas. Sí, acá tenemos a Maximiliano Guardia, entonces, el defensor de San Jorge. Quiere decir, bueno, ¿por qué tomar esta decisión? Que se cagan en el trabajo nuestro. Laburamos todo un año, laburamos. Nos rompimos el orto laburando para que venga y te caguen así. Es increíble esto. Es increíble, porque nos fuimos, no era que estábamos siendo muy superiores para que incline así la cancha. Un poquito mejor estábamos jugando, pero no puede hacer esto, es un robo. Es un robo. Esta decisión es por bronca, porque no puede robar de esa forma. Es increíble esto. ¿Qué creen que puede generar con esto? No sabemos, es nuestra protesta, no queremos salir a jugar. No estamos en condiciones de salir a jugar bajo este tipo que está dirigiendo. No puede dirigir. Muy bien, y ahora sí, escuchábamos la palabra del jugador Guardia. Realmente se podía ver la calentura de los jugadores, ¿no? Es entendible, ya que como ustedes saben, para llegar a esas instancias en el Federal A, ese trabajo de años, un esfuerzo de estar lejos de la familia, y es eso, cagarse en el laburo de la gente, en el esfuerzo, en todo lo que viene haciendo este equipo humilde de Tucumán, para que todo un aparato favorezca a Alvarado, en este caso Alvarado de Mar del Plata, que seguramente en otro momento, años atrás, se había visto perjudicado, pero no importa, ellos son los que hoy ganan. San Jorge se ve perjudicado, seguramente le van a dar el ascenso a Alvarado. Y en fin, seguimos como fichita de dominó cayendo uno atrás del otro hasta que nos toque, porque esto es así. No es que nos vamos a salvar, no es que un día ganamos. No, algún día nos va a tocar, que es lo peor. Mientras sigamos en este camino de no parar la pelota, de no decir, pará muchacho, hasta acá llegamos, de esto no participo, andate a la mierda, no juego con vos. Mientras tanto, seguiremos en esta caída como fichita de dominó hasta que nos toque. Lamentablemente, un saludo a la gente de Tucumán, la solidaridad que le otorgamos al equipo de San Jorge desde aquí, desde el Valle de Punilla. ...13:30, ya nos vamos. Tenemos un montón de cosas para contarles, pero se nos va el tiempo. Lamentablemente teníamos cosas de Messi y demás, pero bueno, tampoco es tan importante. La verdad que a esta altura, ¿para qué lo queremos a Messi? Che, gracias a todos y todas por el aguante, por escucharnos, por estar ahí prendidos con nosotros y con nosotras a la radio. Hoy en día que uno no tiene tanto tiempo para andar parando y decir, bueno, me clavo una horita a ver qué es lo que dice este guaso. Es interesante, hay que saber agradecerlo. Un saludo para todos y todas los que nos están escuchando, para la Juli en San Jorge, para Laurita, para mi familia que me hace el aguante todos los lunes, para el colectivo de Radio Panamericana que nos cede el aire, para la cooperativa Yancay que nos cobija. ¿Y a quién más? Bueno, a todos. Gracias por todo. Nos vamos con el último tema. Esperemos que les guste, gente. Me está dando mala vida. Yuri Buenaventura. Con Mano Negra. Por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor. Deja